Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en su bautismo también nos hace a todos hijo de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Terminó el tiempo de Navidad. Terminó con la fiesta de Reyes. Algunos no quieren deshacer el nacimiento, lo guardan hasta la fiesta de la presentación del Señor o Candelaria. Bueno, pues eso no es que está prohibido, depende de cada uno. Pero hoy entramos en un tiempo nuevo, el tiempo ordinario. Y entramos en este día lunes con la fiesta del bautismo del Señor. Lastimosamente todo el mundo va a estar trabajando, ni se van a acordar de este día. Hoy Cristo se bautiza en el Jordán. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy importante este día, porque me decía una persona, yo en mi vida, cuando dejé de ser niño, fui creciendo, buscaba un modelo y no tenía papá esta persona, entonces trataba de imitar, ustedes saben que los niños tratan de imitar, ¿no?, a los mayores, y tenía un tío que era como pariente muy cercano. Y todo lo que hacía este tío yo lo imitaba y bueno, pero no era un buen modelo. Lastimosamente no era un buen modelo. Qué penoso y qué peligroso es tomar como modelo a quien no debemos de tomar. Porque cuando se camina lejos en el mal es difícil volver. Hoy se nos muestra el modelo que Dios nos ha puesto para ser verdaderamente hijos suyos. Como lo dice el profeta Isaías, miren a mi siervo, mírenlo, pongan atención. Están comenzando el año. Mire a quien sostengo a mi elegido, en quien tengo puesta mi complacencia. ¿Y cómo es este modelo? No es violento. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que humea. Una persona misericordiosa. Por eso tenemos a los santos en la iglesia, ¿no? Los santos son aquellos que han sido misericordiosos, amorosos, ni violentos, ni asesinos, ni promotores del mal. Es importante que nosotros tengamos estos santos, pero bueno, sobre todo el modelo, como dice aquí Pedro, ¿no? Es un modelo que es para todas las personas, es un modelo que es para todos los pueblos. Es Jesús de Nazaret, dice Pedro en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en el Evangelio es donde se muestra más el modelo, ¿no? Cristo, que estaba oculto, cierra la carpintería, vende la carpintería y comienza a predicar el Evangelio. ¿Y qué sucede? Sucede que va al río Jordán. Y cuando él está en el Jordán y sale del agua, se abre el cielo, aparece el Espíritu Santo y el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mi complacencia. O sea, estamos al comienzo del año. Dios te está poniendo un modelo, un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que buscar de conocer a Cristo. Dejemos de andar buscando tanto chisme, tanta cosa en las redes sociales, perdiendo el tiempo. Conoce a Jesucristo y conocerás la vida nueva que Él te da. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿a quién vamos a seguir este año? No solamente los niños imitan. A veces hay gente que imita al otro, mire, me voy a vestir como ese, voy a hacer lo que se hace porque le va bien, porque tiene dinero, porque es respetado. Bueno, ojalá que no se te vaya a caer el modelo, el ejemplo te falle. Iremos a imitar a Jesús, amar como Él amaba, perdonar como Él perdonaba. Y en segundo lugar, naturalmente, pues sentirnos hijos de Dios. Imitar a Jesús es para mostrarle el amor a Dios Padre, ¿no? Yo tengo en Él mi complacencia, Dios se complace en ti, porque Dios no es tu jefe, no es el director, no es el patrón, no es el gerente, es tu Padre. ¿Quieres que tu Padre se complazca en ti? Imita a Jesucristo. ¿Quieres hacerlo de verdad? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos es dado como el modelo, al principio del año como el modelo para imitarlo. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Has venido tan humilde al río Jordán. No has venido con la propaganda y con el aparato de los príncipes del mundo. Has venido humilde. Has entrado y el Espíritu Santo se ha manifestado y el Padre ha dicho, tú eres mi Hijo amado. Haz que nosotros también nos sintamos hijos de Dios y queramos, Señor Jesús, pues complacer al Padre. Que no nos quedemos a medias en nuestra vida cristiana, que nos propongamos este año crecer en aquello que no hemos crecido, hacer el bien que no hemos hecho, y que este año, Señor, sean muchos los que puedan seguirte más de cerca, también a través de nuestro humilde ejemplo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 28 dice, te alabamos, Señor, y dice, Hijo de Dios, glorifican al Señor, denle la gloria que se merece. Hijo de Dios. Hijo de Dios Jesucristo. Pero tú también, yo también, por el bautismo, somos hijos de Dios. Glorificar a Dios no es ponernos a cantar, a hacer una alabanza. Glorificar a Dios es mostrar que no tomamos su nombre en vano. La señora me decía, conocí a una persona que se decía predicador, pastor de una iglesia, narcotraficaba y apoyaba a los corruptos de un partido, pero él predicaba. ¿Qué te parece tomar el nombre de Dios en vano, humillar la fe cristiana? Hijo de Dios, denle gloria a Dios. A Dios se le da gloria haciendo el bien, evitando el mal, aunque no sea fácil. Imaginemos a Jesús que está saliendo del agua. El agua era donde dejaban todos sus pecados y Él toma los pecados y los va a poner en la cruz y va a morir por ti y por mí. Una vez más digamos, te alabamos, Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, habiendo terminado el tiempo de Navidad, comenzamos el tiempo ordinario. Tiempo ordinario es donde uno hace las cosas que tiene que hacer, las hace bien. No tiene que hacer cosas raras, hacer viajes extraños, tener visiones, escuchar mensajes. No, si vas a trabajar, trabaja de verdad. Si vas a pagar al trabajador, págale de verdad. Médico, profesional, abogado, obrero, haz lo que te toca hacer. Cuanto más si eres padre y madre de familia o hijo, cumple bien lo que sabes que debes de cumplir. Y en segundo lugar, pues también, estudiemos la vida de Jesucristo. Estamos al principio del año. Hay cursos, doctorados en tantas cosas, pero tomar un curso de la fe cristiana. Hay medios, hay en los canales de redes sociales, hay católicos, esperamos que sean católicos, que el evangelismo y el protestantismo es un error gravísimo. No es el mismo Cristo, es un Cristo raro. No, el Cristo católico es el Cristo que, verdadero Dios y verdadero hombre, ama la justicia, ama la verdad, ama la paz, da la vida por ti y por mí y se encuentra en la Santa Eucaristía. Oh Cristo, haz que podamos seguirte porque el Padre quiere que seamos hijos de complacencia como tú. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lexio Divina a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.